El estimado mariscal Kim Jong-un ofreció una mesa servida a la anciana Kim Sung-ok, residente en la unidad de vecinos 8 de la comuna Songji de la ciudad Hichon de la provincia Chagang, con motivo de su centenario de nacimiento.